horas antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ella es cubana, ella es joven, tiene 35 años. Uno más, ponme uno más. ¿36? Ya he cumplido 36, ya los cumplí aquí mismo en Argentina el año pasado. Ah, bueno, seguís siendo joven con 36. Sí, sí, no, ¿no? Seguro. Está de visita en nuestro país. Sí, ya sé. De gira. Sí, podemos decir una gira. Una gira casi tour, una gira tour, porque bueno, he podido estar en varios lugares y eso es buenísimo. Sí, se convierte en un doble. Tiene doble función, utilidad mi venida aquí a Argentina, ¿no? Uh-huh. Estuviste tocando con muchos folcloristas invitados en un bar de aquí, uh-huh, en Café Vinilo. Sí, lindísimo. Estábamos haciendo un ciclo que, bueno, que justamente cerró viernes ya ayer como despedida de Buenos Aires. Fueron todos los viernes de abril y, bueno, tuve el lujo de contar con Liliana Herrero, que fue quien abrió el ciclo, luego Tonolec. El tercer viernes estuvo Rally Barrio Nuevo y cerramos con broche de oro con el maestro Fatoruso de Uruguay. Y bueno, y parece que bueno, estuvo realmente, se fue bien el ciclo y se añadió otra más, ¿no? Y la hicimos ayer, bueno, con Mario Guzzo, con el percusionista que me acompañó en todo el ciclo y bueno, en varias presentaciones que he estado haciendo por aquí. Un ciclo realmente hermoso. Ayer también Verónica Condomí te acompañó. Verónica Condomí también estuvo invitada especial en el de Rally y ayer estuvo también Vero también, que llegó así, que estaba grabando su disco ahora, comenzó a grabar y se apareció así, casi cuando estábamos casi terminando el concierto, por suerte apareció y pudimos hacer los temas que bueno, que siempre nos gusta hacer juntas y eso. Yusa, de lo que se puede leer, digamos, de otras entrevistas o de páginas web, algunos te definen, o quizás, no sé si vos te definís así, como una cubana que conserva sus tradiciones y que retoma la música cubana, pero que fusiona con músicas del mundo. Sí, en realidad me gustaría tratar de mantener eso, porque en realidad la música es como, para mí, es como una sola, ¿no? Y también yo llevo haciendo música desde hace mucho tiempo. Estoy desde muy pequeña en este mundo que todavía me parece totalmente inexplicable. Y lo único que siempre espero es que en cada momento yo me enfrente a la música de manera libre y siendo consecuente con mi entorno, con mi realidad, ¿no? Y yo creo que en parte eso ha sido como que lo que ha marcado mi carrera, pues llevo haciendo, he compartido, por eso también he podido compartir con muchos músicos diferentes, porque he ido haciendo como un recorrido propio que he ido haciendo la música cubana en un sentido, y eso me ha aportado mucho para hacer mi propia música, ¿no? Y incluso también el haber viajado mucho desde muy joven, también me ha aportado otras sonoridades que hoy también son parte de mi música, como la música brasilera, como la música europea, rock and roll, o sea, la música de las radios emisoras de Estados Unidos, que se agarraban en las emisoras cubanas. Entonces era buenísimo porque escuchas mucha música. Entonces ahora estoy aquí, y también parte de la música que ya ahora van a ser mis canciones es todo este recorrido que he hecho por Argentina. Tengo mucha música ahora mismo aquí. O sea, entonces también he compartido con muchos músicos aquí y ya... Que incluso lo he hecho más que en otros países. Nunca había hecho en otros países. Son los cables que creo que estoy pisando yo por aquí. Nunca había hecho yo música con otros músicos fuera de Cuba, ¿no? Siempre me había salido de gira con músicos cubanos. A veces un día, o sea, no sé, salí, estuve con un percusionista tocando en Francia, pero de hacer gira y de tocar así, hacer conciertos, solo lo hice aquí en Argentina, y también tiene que ver con la calidad musical que tienen como tradición. Entonces, muy cómodo. O sea. Ayer hablabas de, bueno, que la chacarera es un ritmo que te sedujo bastante, te gustó mucho el baile. Sí, y tenés sí, una tremendo. Chacarera, una mezcla que... escuchábamos una chacarera donde aparecía Yemayá también nombrada. Sí, claro, porque realmente esto es un tema que tiene que ver más con mi recorrido, que es el recorrido que hacía justo por el malecón, porque yo vivía en el centro del Vedado, entonces siempre tenía un recorrido que íbamos de La Habana Vieja hasta el centro, y ese recorrido siempre estaba acompañado por el sonido del mar. Por eso que Yemayá es quien anuncia ese recorrido. Pero bueno, sí intenté hacerlo como hacer un tipo de chacarera, sobre todo en lo que era la célula rítmica. No tanto la estructura, porque ya también eso tiene que ver un poco más con mi cultura. Lo que hice fue un poco incluir en mis canciones algo de esa música que yo había escuchado, ¿no? Y yo le llamo chacarera porque bueno, realmente quiero bailar. Me encantaría aprender a bailar de chacarera, pero bueno, es como eso fue mi pedazo de homenaje un poco, ¿no? Nosotros, bueno, hoy estamos con muy poquito tiempo porque sí. Vos venías de muy lejos y sí. Realmente tenemos ganas de escucharte. La semana que viene volveremos a pasar música grabada tuya bien, del nuevo disco. Estaremos anunciando el resto de fechas que quedan en el país. ¿Qué tenés ganas de tocar? Tenemos tiempo como para dos temitas. Pero a ver, para que este cable que está ahí, estamos pisando, está haciendo un ruido. Hay muchos cables aquí. Voy a hacer ese mismo tema, por ejemplo. Que se llama La Partida. La Partida, santo. Y bueno, espero ahí que la escuche la gente de allá de Vieites, que andaba Mari por allá, creo que andaba en su salamandra dándole calorcito a la casa. Así que bueno, un besito. Hay un amor en apuros por el malecón. Unos brazos que procuran ser acompañados. La impaciencia del encuentro, por otra parte el descuento anuncia, tendrás que esperar más. Yemayá, podía pasar en la huida del placer que se encarna en la escalera. Pasos cortos, enredados, contratiempos, más relojes. Beso. Voy a caminar el tiempo hasta que las cuatro sin consultar su desacuerdo conmigo. No sé si le sirva sola, No sé si le sirva en sueños y a ti me aniquilo. Salto si no pierdo, no te vayas. Tengo té y mate también. Camina, que el tiempo no ni espera, ni tiene partida, ni anuncia, ni avisan que llega porque es ilegal. Qué pena que el tiempo no tenga respuesta sincera. No sabe que llega, rodea, gotea como reloj de arena. Apuros por el malecón, unos brazos que procuran ser acompañados, la impaciencia del encuentro, por otra parte el descuento anuncia, tendrás que esperar hasta que las cuatro lleguen y no haré sin consultar su desacuerdo conmigo. No sé si le sirva sola, no sé si le sirven sueños. Y a ti mi aniquilo, salto si no pierdo, no te vayas, tengo té. Camina, que el tiempo camina y no espera, ni tiene partida, ni anuncia, ni avisa que llega porque es ilegal. Qué pena que el tiempo no tenga respuesta sincera, no sabe que llega, rodea, gotea como reloj de arena. Camina, que el tiempo camina y no espera, ni tiene partida, ni anuncia, ni avisa que llega porque es ilegal. Qué pena que el tiempo no tenga respuesta sincera, no sabe que llega, rodea, gotea como reloj de arena. Yema ya, Yusa en Radio Nacional Folclórica. Yusa, muchísimas gracias por haber compartido tu arte, tu creatividad, tu desprejuicio para con la música. Gracias. Y ay, nos vamos, ¿tenés algo así como que entre en un minuto y medio? En un minuto y medio, esa de amor, esa, una que de amor, esa que me hizo llorar, esa de que decís que es una de las más lindas del mundo. Ah, voy a hacer, mira, es una buenísima idea. Quédate. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. De que Elvis Ochoa. Pero cierto, no fue el mejor momento. Ya perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento. Y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que no se escogen las razones que nos pesan, ni en qué lugar de la mesa nos diremos se acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo. La mañana que desnudo nos besó, yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate, son para ti los latidos de mi corazón, por ese sentimiento y